Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. De amplitud modulada y vía online, comenzamos nuestro sexto Parlando de Deportes, voy parlando. Así es, Rey. Nuestros oyentes de la 940 AM y Radio ESPE están dispuestos a escuchar estos 60 minutos de conversación y diálogo con un personaje que practica comentar el deporte, el estadista de fútbol Aurelio Dávila. ¿Cómo van Nato y Rey? Descubriremos la vida de nuestro invitado en una crónica. Daremos preguntas capciosas y preguntas seleccionadas de nuestras redes sociales. Eso y por supuesto la música de nuestros talentos nacionales estará en este programa. A propósito de redes, contáctate con nosotros desde ya a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, o a nuestro Twitter, arroba Atrévete Parlando. O por WhatsApp al 0984-610-317, para que además de las preguntas, nos realices sugerencias y mandes saludos, porque todo lo resolveremos parlando. Y no hay mejor manera que comenzar con una buena canción de nuestros autores ecuatorianos. Aquí les va. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Cariños hay, toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. Pero nadie me responde. Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de Amplitud Modulada, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana, por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Aurelio Dávila comienza su carrera detrás de los micrófonos a los 36 años, teniendo como hobby su estadística de fútbol. Pero dejemos que él mismo nos cuente su trayectoria. Prácticamente yo empecé maduro. Yo empecé en el 99, cuando tenía 36 años de edad. Profesionalmente, si puedo llamarlo así, yo soy un hijo de la globalización. Yo empecé en este mundo porque con la crisis bancaria que vivió el país a fines del siglo pasado, me quedé sin trabajo. Situación difícil, no había trabajo, las empresas no contrataban gente por todo lo que se vivió aquí en el país. Y yo tenía como un hobby mío, mi base de datos estadísticas. Yo tenía estadísticas de todos los partidos de fútbol, desde cuándo se jugaron, quiénes delinearon, quiénes marcaron los goles, en qué estadio se jugó, quién fue el árbitro y tantas cosas. Y una vez, un par de veces, me habían llamado por teléfono gente del medio de deportes a preguntarme datos. Porque se habían enterado que tenía esta base de datos. Yo, como siempre he sido y seguiré siendo, no soy egoísta, decía, sí, claro, me preguntaron en vez del partido, oye, ahora es cierto que el partido de Liga Quito jugado en el 85 de la Atahualpa, el árbitro fue Adolfo Quirola, y otra mi base de datos. Sí, sí, fue Adolfo Quirola, ah, gracias hermano. Y expulsó a alguien, sí, le expulsó a Gabriel Viper en el Quito y a Danilo Sabanero en Liga. Era una fuente, me habían consultado a dos o tres veces. Y para esto también yo, como hincha de Liga, que fui, porque no hay periodista que no sea hincha deportivo, periodista deportivo. Había un foro de hinchas de Liga llamado Ciberalbos, que hay todavía, un hincha de Liga. Entonces yo siempre aportaba mis estadísticas de ahí. Decía este domingo, juega Liga, ok, nosotros le tenemos paternidad, le hemos ganado 30 veces, le hemos ganado 10 veces, ta, ta, ta, ta. Y un dato importante es, porque en ese entonces aquí en Quito había solo una persona que manejaba estadística. Había una sola persona que manejaba estadística, aquí yo creo que es un maestro en este tema, que es el doctor Jaime Naranjo. Pero el tema de Jaime Naranjo, no se pegó la tecnología, él tenía en cuadernos. Entonces, si tú al doctor Naranjo le preguntaba, doctor Naranjo, un favor, ¿cuántas veces le ha ganado el Nacional a la Liga? Entonces, aquí de cuaderno por cuaderno, campeonato 65, una vez, campeonato 66, ta, ta, ta. Yo, por mi actividad, por mi hobby, yo toda mi base de datos ingresé, toda mi información ingresé a una base de datos ya computarizada. Si tú me preguntabas a mí algo, yo a ti te contestaba al minuto o dos minutos, tiene que estar mi computadora prendida y nada más. Entonces, a mí me dio un campo. Y así empecé en este noble oficio que es la estadística deportiva, Leonardo. ¿Por qué medios no más pasaste hasta llegar ahora a Fútbol FM? A ver, cuando yo empecé, cuando hubo esta crisis bancaria que te comenté, mi idea originaria fue venderle la base de datos a alguna empresa periodística. Primero hablé en Sonorama con Oscar Portilla, no le interesó para nada. Hablé en la emisora central con Claudio Fey Machado y me dijo que le gustaba mucho esto, pero que no tenían plata para esto y que si algún día el país mejora, le encantaría que yo le visite nuevamente. Y fui a Radio La Red, hablé con Alfonso Lazo, le expliqué nuevamente mi interés y me dijo, mira, no tengo plata para esto, estamos recién empezando, la tengo recién 2 años al aire, estamos ya empezando, pero una cosa, te ofrezco un espacio en mi radio, todos los días en mi programa de César Pardo y Edwin Salas, La Barra Tribuna, de 5 a 7 de la noche, a que tú vengas, hablas, ¿sí? Y en base a esto, tú vendes publicidad, y la publicidad que tú vendas, te doy el 50% a ti y el 50% a la radio, ¿sí? Pero es interesante, se dijeron, para no tener nada y tener esta opción, vale. Entonces fue mi inicio, fue en Radio La Red, estuve cerca de 1 año y medio en Radio La Red y ahí, digamos, fue mi primera incursión al periodismo, pero hay que reconocerlo, la Radio La Red, una radio que mandaba aquí en Quito en Deportes, en FM, no tenía competencia mayor porque Portillo había salido de Sonorama, estaba de radio en radio, no tenía estabilidad, entonces la gente, el que escuchaba fútbol en FM, sabía que en la red siempre escuchaba deporte, entonces fue mi puerta, fue una gran puerta, una gran ventana, y esto me abrió para que mi siguiente trabajo sea un portal de internet, el primero que hubo aquí en el Ecuador, que era www.quinoa.com. Fue un primer portal, unos visionarios del tema empezaron antes de lo debido, les fue mal, pero ahí hice una base de datos importante, tenía mis estadísticas. Y como anécdota siempre cuento yo, subí mi estadística, yo también ingenuo, y hubo gente que si un trabajo está conectada 20, 30 días a la base de datos y bajarse de a poco la base de datos. Entonces me entró, entre comillas, competencia, nunca me preocupaba de eso, y también nació un nuevo estadístico. Estuve en el portal quinoa.com y ahí fuimos con mi trabajo con quien también es una gran persona hasta la fecha, con Martín Pallares. Martín Pallares era el editor general de este portal de internet y yo manejaba también temas estadísticos. El portal no estuvo mal aire más de 2 años, no pudieron sostener toda esta inversión y obviamente salió Martín, salí yo. Y en ese tiempo yo fui a trabajar después de un tiempo a Sonorama con otro portal que se llama hasta ahora está en todo.com, Radio Sonorama, también ya con Luis Miguel Valdión, que nos conocíamos, me llevó a trabajar a Radio La Luna, por así también programas, y siempre vendiendo publicidad. Hasta que el 2004, Martín Pallares había integrado 10 antes al comercio, un tiempo antes al comercio, y le dice a Jacinto Bonilla, director de Deportes del Comercio, le dice, mire Jacinto, aquí en el comercio falta una persona que maneje estadísticas. Yo tengo una persona. Me contacta el Grupo del Comercio, por tercera vez, porque antes había hablado ya 2 veces, pero nunca hubo un acuerdo económico, y ahí me integro en el comercio en el año 2004. Y del año 2004 hasta acá, ¿qué más podríamos decir? Digamos que del 99 al 2004 yo compartía mi trabajo de estadístico, también me dediqué a hacer bases de datos a pequeñas y medianas empresas, buscando dónde son. Pero cuando entro al comercio, yo ya tomo la decisión, tenía un pequeño negocio, tenía un restaurante, un cafenet. Tomo la decisión de que esta sea mi profesión para el futuro, ¿sí? Dios me bendijo en encontrar un nicho aquí en el fútbol ecuatoriano, que era la estadística del fútbol. Me dijo, ese es tu nicho, tienes capacidad, te gusta, sabes cómo hacerlo, dedícate a eso. Y comencé poco a poco en el 2004 ya a asumir que mi nuevo oficio era de ser estadístico, de editar empresa. Tenía ya un colchón con mis ingresos de comercio, que un colchón que me permitía cubrir los gastos fijos de mi hogar, y comencé a andar así en mi negocio cafenil, con mi base de datos, con lo del comercio. En el 2007 me integro a Radio Quito, gracias a Jacinto Bonilla también, que va para allá, están Luis Valdivia nuevamente, David Lucero, Gustavo Villacreces, mucha gente ahí. Y así digo, ya, definitivo, ya también entro a la radio, hacerlo ya diariamente con mayor frecuencia. Hasta el 2009 estaba en Radio Quito, hubo cambios en la radio, y de ahí nos vamos a salir de Radio Quito, terminó el proyecto Jacinto Bonilla, salió Jacinto, salió Valdión antes, salió. Y el 2010 me integro a lo que es Match Deportes, cuando Match empezaba en Latina, en toda Latina, y de ahí, bueno, la historia se conoce, de ahí fuimos a la 93.9, y de ahí ahora desde hace casi 3 años aquí en la Radio Redonda. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les pareció la trayectoria de Aurelio? Pues vamos a compartir más con él. ¿Cómo estás? Bienvenido a Parlando de Deportes. Voy Parlando. Gracias, Leonardo, por esta nota. ¿Cómo se logra tener una estadística del fútbol? A ver, Leonardo, la estadística, insisto, cuando dicen tu profesión, digo estadístico de fútbol. Yo no soy periodista, no quiero estudiar periodismo deportivo, no quiero estudiar comunicación social. Si aquí en el Ecuador hubiera la carrera de periodismo deportivo, lo estudiaría encantado en la vida. Y a mis 54 años, por cumplir un mandato legal, tener que estudiar 5 años, no por mi beneficio, sino por cumplir un mandato legal, creo que no es justo. Espero que con el nuevo gobierno se cambie totalmente la ley de comunicación, sea mucho más abierta, más flexible. Yo sí creo que, por ejemplo, un medio de comunicación debe ser manejado por un periodista, por un comunicador social. Pero no necesariamente las personas que participen en ese medio deben ser periodistas. Te pongo el día de mañana, un caso el día de mañana, como un paréntesis. Yo en un programa de nutrición deportiva, ¿quién sabe más? ¿Un médico deportólogo o un comunicador social? Un deportólogo, estudió, sabe eso. Pero si una ley de comunicación, él no podría participar. Él no podría conducir un programa de medicina deportiva, porque no es periodista. Entonces espero que la ley de comunicación sea flexible en esto y de mayor calidad. ¿Cómo se va a hacer un estadístico en este oficio? Primero, constancia. Tienes mucha constancia. O sea, porque hay un partido de fútbol, tú tienes que ingresar información. Día del partido, estadio, alineaciones, expulsados, amarillas, todo eso. Si no tienes esa disciplina, esa constancia, no te sirve nada. Cuando todavía era mi hobby, sin ser mi oficio, decía, bueno, el lunes actualizo la página, mi base de datos. No había problema, porque era para mi consumo interno, o máximo para hablar unos 10 minutos al aire y nada más. Y tengo mucha constancia, sin ser ordenado. Con estadísticos que yo he conversado en otros países, tengo un grupo en WhatsApp de 5 estadísticos, uno en Chile, uno en Argentina, uno en Uruguay, uno en Colombia, y aquí en Quito, mi persona. Necesitas tú mismo crear y desarrollar tu base de datos. Yo no tengo problema, si te robo tu computadora, rébame. No tengo problema con mi computadora. Esta es mi base de datos. Me robaron 3 computadoras. Jamás me he preocupado. La información que tengo, no. Porque esta base de datos, hecha en Excel, en hojas electrónicas, es hecha por mí, manejada por mí, administrada por mí y manipulada por mí. Si yo te digo, toma la base de datos, ¿y esto cómo funciona? así de sencillo, o sea, no tengas amor. Entonces, yo siempre pienso, tú hazte la base de datos. Y el caso de una persona, Patricio Naranja, que trabaja en la red, gran amigo, buen amigo mío, nos conocemos de chiquillos con Patricio Naranja. Cuando yo empecé en la red, él tenía una gran base de datos del fútbol internacional. Entonces me dijo, bueno, Aurelio, ¿qué hago? Le digo, es que yo no sé Excel, yo no sé computación. Entonces pidió, y yo le asesoré para que una empresa le haga una base de datos a él. Pero no es la medida. Y en el fútbol va cambiando muchas cosas, o los datos van cambiando muchas cosas. ¿Ya? Antes era poco importante saber en qué minuto se marcó el gol. Ahora es importante. Entonces, Excel, ¿qué hay que hacer en Excel? Aumenta una columna, pones minuto de gol y listo. Y qué van a decir, van haciendo eso. Si tú tienes una base de datos cerrada, desarrollada por un profesional de sistemas, tienes que cambiar la generación de la base de datos. El Excel es una gran herramienta, no sé qué tanto manejes tú Excel, pero Excel con filtros, con tablas dinámicas, con condicionantes, te hace que tu trabajo, tu actividad sea mucho más sencilla. Y te repito, tú me pides ahorita datos, yo te daré exactamente en 30 minutos todos los datos que tú me quieras referente a un partido, a un jugador, a lo que sea. Tú puedes decir mañana, ¿cuántos partidos han jugado de fútbol en la Estadio Olímpico de Atahualpa? Te digo, enseñas, han jugado 4.800 partidos de fútbol. Sencillito. Si tú no tienes elaborada la base de datos en una forma amigable, difícilmente esa información tú vas a entregarla. En los últimos 5 años, en Ecuador ha aumentado la cantidad de comentaristas deportivos, tanto en radio como en televisión. ¿Crees que esta profesión debe ser solo para los líderes de opinión, como lo es en el mundo noticioso, o lo puede hacer cualquier persona? A ver, oye, qué buena pregunta. Justo el día de ayer, hablamos del 16 de noviembre, Diego Latorre, que es comentarista de Fox, que es exfutbolista y buen futbolista, dio una frase, palabras más, palabras menos, que dejó picando y que a mí me parece la pura verdad. Para comentar un partido de fútbol, tú no requieres ser comunicador profesional. Tú requieres conocer de fútbol, saber de fútbol y vivir el fútbol. Y te repito, tú que eres una persona que pasaste por la universidad, que tuviste tu título, ¿alguna vez en tu capacidad, en tu profesión, en tu peso de estudios, tú recibiste la materia análisis deportivo? No. Nunca. ¿Recibiste comentario deportivo, historia deportiva? Y no también el fútbol, o sea, no también el fútbol, también en general. Entonces aquí la academia, aquí en el Ecuador, la academia aquí no te forma como comentarista deportivo. Ninguna universidad. Es tu conocimiento como tú lo viviste. Entonces, ¿tú qué debes saber? Obviamente, saber de fútbol, entender este deporte, entender la magia. Entonces, una persona que entiende, conoce, sabe de este deporte y sabe transmitir a la gente, porque es muy importante eso. Una cosa es conocer y otra cosa es saber transmitir a las personas lo que tú sabes. Entonces, si tú tienes capacidad de saber, conocer y puedes transmitir, sí, que cualquier persona haga esto, pero no es, ningún oficio es fácil. Yo sé, yo comento, yo viví, dime un micrófono. Bueno, hazlo. Y tú tienes una audiencia que te está oyendo y que día a día te dice si vale o no vale lo que tú analizas o comentas el partido de fútbol, el fútbol en general. ¿Cómo se viven los principios de la información, imparcialidad y objetividad en el oficio periodístico deportivo? A ver, realmente partamos. Toda gente que ejerce el periodismo deportivo, hablamos del fútbol directamente, toda aquella persona que ejerce el oficio de periodista futbolero, ¿cuál es la primera condición que debe haber cumplido? La primera, que le guste el fútbol. O sea, yo no conozco a alguien que hable de fútbol sin que le guste el fútbol. ¿Sí? Es diferente a la política, a la economía, al periodismo urbano, de cualquier. Pero toda persona que habla de fútbol en el micrófono o escribe el fútbol es porque le gustó el fútbol. Y si le gustó el fútbol es porque de chiquito estuvo en un estadio como hincha de un equipo de fútbol. No conozco, aquí en el Ecuador conozco a 200 periodistas o 200 colegas, pues llamarlo, que digan, yo no soy hincha de un equipo de fútbol. Te venden humo, te disimulan, dicen, sí, yo fui hincha del Politécnico. O te dan después de 10 años, si es que pasa, pues desaparece el Deportivo Quito. Sí, yo fui hincha del Deportivo Quito. Pero como el Quito ya no existe, yo no soy hincha de ningún equipo. Eso es mentira. Todo periodista fue hincha de un equipo de fútbol. No creo en la imparcialidad, ni política, ni futbolera. ¿Sí? Yo creo que un periodista tiene su tendencia política, de centro, de derecha, extrema izquierda, extrema derecha, tiene su tendencia. Lo que uno sí debe manejar es la objetividad, que es muy diferente a la imparcialidad, ¿sí? En mi caso personal, a mí no me importa que a mí me tilden de hincha de Liga, porque no va a negar, como te dije a mí hace un momento, yo me hice conocer primero como hincha de Liga y después como periodista. ¿Qué credibilidad voy a tener yo si yo me llamo al micrófono y digo, ¿saben qué, señores? Yo nunca soy imparcial, yo no tengo equipo, no tengo camiseta, ta, ta, ta. Me espero que la gente diga, oye, yo tengo fotos tuyas hinchando por Liga. Entonces ahí empiezo perdiendo credibilidad. Entonces yo que busco la objetividad, y como yo siempre he dicho, no, a mí no me preocupa que me digan, eres periodista, eres liguista, eres fanático, todo eso, no. Porque mi trabajo, mi oficio es estadístico. A mí me preocupa cuando alguien me llama, oye, tus datos están mal. Ya, ahora estoy perdiendo credibilidad. Yo busco la credibilidad a través de mi nicho, que es la estadística. Me mantengo en eso, soy muy prolijo, mi base de datos en que esté al día, que esté actualizada. Yo tengo pruebas para que la información esté cierta, si hay no hay errores. Cuido mucho, ese es mi trabajo de estadístico de fútbol. El comentarista, que debe buscar que sea objetivo. Que si de mañana su equipo juega mal, le dé palo. O sea, le critique, le cuestione. Que si juega bien, le aplaude. Lo de imparcial, insisto. No creo que exista un periodista deportivo que sea imparcial. Ya con la entrada de los canales de cable, los periodistas deportivos siguen la escuela argentina. ¿Es una mala o buena escuela a seguir? Critico mucho la escuela argentina. Critico mucho la escuela argentina. Porque la escuela argentina es poco objetiva. Argentina nunca pierde. El rival argentino nunca le gana. Argentina siempre pierde. ¿Sí? Error de Argentina le dio el triunfo a Colombia. Errores del técnico argentino hicieron que Perú le gane. Nunca dicen que Perú jugó mejor. Argentina tiene un problema que es muy serio, que se quieren comparar con un gigante como es Brasil. Menosprecian a Brasil. Tú escuchas la transmisión de un partido de Copa Libertadores que juega el día de mañana un equipo brasileño contra cualquier equipo del continente. Fox Sports está contra cualquier equipo del continente. Es una pésima escuela porque pierden total objetividad y credibilidad. Entonces no soy un seguidor. Es una pena, sí, es una pena. Y aquí en nuestra radio nosotros criticamos mucho la argentinización del periodismo deportivo ecuatoriano. Es increíble. Si el día de mañana viene acá al Ecuador el Papa Francisco y viene Maradona y te dicen, hagan cola por una foto con Papa Francisco, con Maradona, creo que la gente gana por Maradona. O viene Fernando Niembro, o viene Jorge Lanata. Hablemos de dos puntuales, de dos con Niembro, porque Niembro es más famoso. Quiero ser como Niembro, quiero ser como eso. Es una escuela que está caduca. Y el día martes que jugó Argentina, ¿qué dijo qué dijo Messi? Señores, cerramos las puertas del periodismo argentino. Nunca más declaraciones. O sea, ya la misma gente de Argentina está cuestionando el estilo periodístico de Argentina. Entonces, me parece una pésima escuela y me da pena que el periodismo joven ecuatoriano quiera imitar eso. Desde la vestimenta, las poses, los dichos. Antes decíamos, oye, pise una galleta. No, ahora es el caño. O sea, queremos tomar las partidas, las palabras argentinas. La palabra entre líneas. Exactamente. Muy, muy poderosa. Dicen, está roto el camerino. Está roto, ¿qué significa eso que está roto el camerino? Digan de frente. Hay problemas de jugadores. Hay broncas internas. Si el roto está, el camerino está roto. Entonces esas palabras argentinas, que de a poquito la galleta, un tema que tanto lo usé en el colegio, en la escuela, en el colegio, en el barrio. Dice una galleta, me hicieron guapo, yo era arquero, chuta, sí, me hicieron guapo la galleta, no, te pasé un caño. Cuestiono mucho, no soy ni seguidor, ni me gusta la escuela argentina de periodismo deportivo. ¿Por qué crees que el periodismo deportivo abarca mayoritariamente al fútbol y no a otros deportes? Porque el fútbol es un deporte de pasiones, despierta pasiones. El fútbol es una actividad incomprensible, sociólogo, hablar del fútbol. ¿Cómo es posible que de fútbol te escuche el gerente de un banco o de una multinacional y te escuche el que pinta zapatos o te hable de fútbol? ¿Sí? Si tú vas mañana a que te limpien los zapatos o que te lavan el carro el gerente de una multinacional, ¿cuál es el tema que le une con la persona para conversar? ¿O política o fútbol? Nada más. Y como política puede ser peligroso, con la postura de cada uno hablan de fútbol y en fútbol todo se entiende. El día de la selección, todos somos técnicos de la selección. Todos, todos. Le voy a poner a Felipe, no le pusieron en el Valencia, sin saber. Todo el mundo en Ecuador, que es porque está Ecuador. Si el día de mañana juega el Mundial de Básquet, Ecuador contra Argentina, ¿cuántos ecuatorianos están en la calle con el de Ecuador? Pocos. No sé si no se culpa de quién sea. No sé quién es primero la gallina o el huevo. No se culpa si es o de la prensa que da mucho enfoque o de la gente, el oyente, el lector, el televidente, que si no le pasan fútbol no quiere ver ese programa. ¿Cuáles son tus objetivos y proyectos a futuro? Yo quiero llegar a escribir el libro de la historia del fútbol ecuatoriano en números. Quiero llegar a hacer eso, la meta que tengo, pero como te dije, no soy egoísta. Si el día de mañana a mí me llaman de la radio, de la competencia, a ver, dame información, le voy a dar información. Creo que el fútbol ecuatoriano viene de demasiado, de muchos mitos. Aquí hay muchos mitos de nuestro fútbol ecuatoriano y que el rumor le gana a la verdad. Quiero documentar eso. Es un trabajo largo, que lo tengo empezado, sí lo tengo empezado, pero como cada domingo hay fútbol, es imposible ponerle un fin. Intenté hace 10 años, cuando el Lío fue campeón de Libertadores, que se hace el fin, es decir, el fútbol ecuatoriano hasta el 2008, ¿cómo se llegó a que un equipo ecuatoriano gane la Copa Libertadores? Pero el 2009 ganó la Sudamericana, hay que ampliarlo. Y el 2000 ganó la Recopa, y vino el tema deportivo, que tuvo 40 años sin ser campeón, fue campeón, y vino el campeonato de Melec. Entonces no encuentro dónde cerrar el libro, o hasta qué fecha escribir el libro, y podemos hacerlo. Capaz que nunca lo hago, capaz que nunca lo voy a completar, pero tengo la base cimentada para eso. Me encantaría el día de mañana enseñar oficialmente a gente de las estadísticas de fútbol. Me encantaría. Sería feliz el día de mañana, te juro por mis hijos, que el día de mañana exista aquí en Quito un estadígrafo que posea mejor manejo de información que mi persona. Me encantaría. Me encantaría. Que mire que el día de mañana el señor Pablo Andrés Jarrín tiene mejores datos que Abelo Dávila. Gracias. Gracias porque yo empecé esto siguiendo a Jaime Naranjo, como te repito siempre. He sido una persona que me ha auto enseñado, me ha auto formado en esta actividad. Y quisiera eso transmitir a alguien más. Cuando uno ve una transmisión de béisbol, de básquet norteamericano, de tenis norteamericana, ver cómo se respaldan, cómo la estadística es el eje central del comentario de una persona, y realmente cuando te das cuenta que aquí en nuestro país el premio deportivo futbolero está tan en pañales que necesitamos crear más sustento para el comentario de las personas. Vamos a seguir hablando con Aurelio, pero es el momento de seguir escuchando esa cancioncita que te entretiene y te acompaña más si es de nuestro talento nacional. Vamos. vimos sin mirarnos, las tardes que esperamos para hablarnos, las noches que tuvimos para amarnos. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de Amplitud Modulada, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. Preguntas y preguntas nos han llegado a nuestras redes sociales para Aurelio Dávila. Y hemos seleccionado las mejores. ¿Por qué no nos cuentas una de ellas, Rey? Con mucho gusto, Nardo. Una de las preguntas ha llegado a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando. Es la siguiente. ¿Cuál fue tu anécdota periodística más emocionante? Tal vez fue mi primer orgasmo periodístico, fue el mío, cuando yo empezaba y Diego Herrera marcó su gol 100. Y para mí fue, o sea, yo anuncié en la radio, dije, oh, ¿qué hizo Diego Herrera? Fue número 100. Y que el día siguiente me llame Diego Herrera, él, a pedirme un detalle de sus 100 goles. Cuando se supone que al menos él debería tener un detalle propio. Pero si ni siquiera él sabía que había convertido 100 goles, me dijo, oye, mira qué buena nota, y aquí no me hice los goles. Digo, tu primer gol fue en Liga, año 86, contra Técnico Universitario, ta, ta, ta, ta. O sea, tal vez esa fue mi mejor anécdota, la más interesante, la que más recuerdo. También, como se dice, la primera vez la que más se recuerda. Esta es la selección que hemos hecho de nuestro Twitter, @ Atrévete Parlando. ¿Cuál es la persona que más te enseñó en el periodismo deportivo? ¿Y qué es lo que te enseñaron otros comentaristas y narradores con quienes has compartido micrófonos? No me cansaré de decir que mi maestro en esto, por la forma que me enseñó a trabajar, se llama Jacinto Bonilla Prado, de Gran Comercio, hoy día trabaja en la red, es mi maestro, porque sus exigencias que me pedía a mí en información hicieron que yo sea mucho más perfeccionista en cuanto a esto, ¿sí? Como decía Leonardo, cuando yo empecé el comercio, para mí una vitrina nueva, entonces me decían, Aurelio, y no entendía la prensa escrita, la prensa gráfica, como se dice, que uno cierra las noticias 4 de la tarde, o sea, cierra la página 4 de la tarde, porque uno no entendía que recién a las 4 cierra, tiene que aprobar los directorios, entonces mandar a la imprenta, para que el día de mañana esté a las 5 de la mañana ya al aire, por así llamarlo. Entonces mi Jacinto me obligó a que sea mucho más perfeccionista, mucho más minucioso, y que tenga mi computadora todo el tiempo y hacer informes. Jacinto me enseñó, porque uno empieza esto y uno ya escribía columnas, de vez en cuando escribía notas, una guía, un maestro, me enseñó el camino, Jacinto venía para esto. La verdad que aprendí a hablar en el público, porque que un día te diga, vos vas un día lunes a ofrecerle un producto, a venderle una base de datos, y que te diga, hoy tarde empieza a hablar al público, y cómo se hace esto. Yo no estudié nada de esto, aprendí eso de las redes. De las redes aprendí a no tener al aire rencor a la rivalidad. ¿Ya? Yo pasé mucho en esta radio que se tenía mucho rencor, no sino más crudo, hay no sé hasta tomar, mucho regionalismo. O sea, aprendí que el Ecuador es uno solo, o sea, que por qué da solo importancia al equipo de Quito, por qué no da importancia al equipo de Cuenca, porque el Cuenca fue campeón, el Olmedo fue campeón en 2000, por qué no hablar del fútbol ecuatoriano, no del fútbol que tenía. Entonces aprendí a hacerle un horizonte mucho más amplio. Tuve una anécdota, para mí otra anécdota muy linda fue el año 2010, que Barcelona cumplió 85 años de vida, y me llama Revista Estadio a pedirme que yo escriba la historia de Barcelona con un enfoque numérico. O sea, tú te pones a pensar que una revista guayaquileña llama a un periodista liguista a que escriba la historia de Barcelona. Tú también dices, chuta, wow, lo conseguí. Supe ampliar mi horizonte. Supe ver que mi actividad no era solo Liga, como fue en un principio mi hobby, ni era solo Quito, como dice un buen amigo Freddy Álava, otro de mis grandes maestros también, Freddy Álava, que te escuchen solo en estas cuatro montañas, tú no debes escuchar a nivel nacional. Entonces el día que Remita Estado me llamó a mí, a que yo colabore, profesionalmente obviamente me pagaron, a que un hincha de Liga quiteño escriba la historia de Barcelona, ahí cuando dije yo, gracias por haber trabajado en la red, gracias por no seguir ese ejemplo de solo Quito, y gracias por haber podido ampliar mi horizonte periodístico. Esta llegó a nuestro chat por WhatsApp. ¿Cuál es el papel del periodista frente a la mala fanaticada que a veces provoca problemas en los estadios? A ver, el mundo cambió, el mundo de comunicación cambió con las redes sociales, ojo, y con el celular. Si tú recuerdas hace 20 años, bueno, al menos 25 años, hizo 90, lo que decía el periodista era palabra de Dios. Si el periodista te decía que el árbitro fue malo, sí, el árbitro fue malo. Si el periodista decía vos que el mejor jugador del mundo es Maradona, sí, el mejor jugador del mundo es Maradona, sí, al decir Maradona, al decir Pelé. La incursión de la comunicación, el deseo de las comunicaciones, y ahora con redes sociales, hace que el periodista debe ser muy amigo de las redes sociales. Debe ser tolerante a la crítica, ¿sí? Porque ahora tienes redes sociales, te mandan al diablo. O sea, tú haces un comentario y te mandan al diablo. Entonces, el periodista debe entender que lamentablemente la violencia del fútbol la existe aquí, ¿sí? No depende del periodismo de erradicarla. Depende primero de una política de Estado. Porque si nosotros fuéramos una isla en el mundo y la violencia fuera diferente, la violencia en el fútbol está arraigada ahora en Sudamérica, uno de los principales focos. Entonces el periodista que debe hacer es demostrar esa tolerancia para que el hincha acepte también que a uno le pueden insultar, ofender. Me insulta, me ofende, que la gente llama a la radio, dávelo, eres fanático, sí, soy fanático, ya, o sea. Creo que el tener otra camiseta no es motivo de violencia. Sí. Debemos nosotros emular el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra pudo vencer a los hooligans. Comidas drásticas. No ha existido en el mundo todavía otra medida que sea tan exitosa como esa. Entonces, ¿por qué no copiar eso? ¿Por qué no copiar lo que hizo Inglaterra con cienes drásticas, prohibir entrar al estadio de por vida a la gente? prohibido entrar de por vida. Entonces aquí falta mucho, aquí falta mucho. Creo yo que, por ejemplo, falta desde la venta de los boletos, que la venta del boleto no es personalizada. Tú compras en la reventa un boleto y no sabes quién ocupó ese sillón, ese puesto que te vendió. Si el día de mañana esa persona que compró en tribuna un puesto lanza una botella, nadie sabe quién es. Tú, o sea, tú debes de empezar vendiendo entradas como es los tickets de avión. ¿Sí? Tú compras tu ticket a tu nombre, para ingresar a la terminal, ingresas con tu boleto y tu cédula, compruebas que eres tú y te dan el pase al avión. Aquí vamos a llegar a eso. Que la gente compre con cédula, ingrese con cédula a los estadios y tenga un puesto determinado. Para que ahí, si pasa algo malo, se pueda identificar quién estuvo en la tribuna oriental, en el puesto, en la fila 34, el puesto 21. Ya sabes, durante la semana nos puedes dejar tus preguntas por las redes sociales o por WhatsApp para realizarlas a nuestro invitado. ¿Te acuerdas de esta canción? Seguro, cuando escuches las primeras notas la recuerdas. Se viene la música. Doctora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final. Seductora, por favor, no me digas que me amas. No creas que el amor con una mirada basta. Tú solo quieres jugar. Me lo dicen esas manos que me queman, que me quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora, hasta el final. No, no me provoques, tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas, mira que soy frágil yo. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Y qué responder? ¿Qué tal te parece unas preguntas capciosas? Viejito, viejito, nos dicen que vas a hablar del disfrute y la satisfacción. Yo no sabía que a tu edad nos podías hablar de eso. A ver. Yo todavía conozco formas de hacer disfrutar y satisfacer. Pero bueno, escuchemos qué dice de ello nuestro invitado. ¿En dónde te gustaría disfrutar más? ¿Viendo un partido de fútbol? Depende. Si el hincha de equipo en el estadio. O sea, si el día de mañana juega en Liga Barcelona, yo disfruto viendo desde mi suite. O sea, yo tengo una suite, no miento íntegramente. Tengo una suite familiar, yo tengo dos puestos de la suite, disfruto de la suite. Porque disfrutar es llegar cuarto de hora antes, tener tu estadio, no hacer cola, y tener tu sentado cómodamente, comiendo lo que vos quieras, tomando lo que vos quieras, y teniendo el baño a 3 metros, no levantarte primer tiempo, todo, o sea, disfrutar desde el tiempo. Si juega el día de mañana, yo soy fan de Uruguay, juega en Uruguay, España, en un mundial de fútbol, me gusta ver con amigos que sepan de fútbol, ¿sí? En un ambiente íntimo para conversar del partido de fútbol. No me gustaría ver un partido en Ecuador, de Uruguay-España, en un bar con 800 gritos, que porque hay veces que esos bares, no, va gente que no sabe de fútbol y medio que hay pedido de gol y te grita, ¡ay! Vos te asustas, chuta, ¿qué pasó? No ha sido nada. O sea, me gusta disfrutar el fútbol analizando el fútbol cómodamente con gente que sepa de fútbol. ¿qué te satisface mucho más? Perdón, ¿qué otra actividad te da más satisfacción? La satisfacción de ser padre. Que a mí me encanta. Tengo mis hijos de 22 años, 19 años. Me encanta ser chofer de ellos. Sí, me encanta compartir con ellos, con mi esposa, con mis hijos. O sea, el ser padre, el haber podido disfrutar de mis hijos desde que nacieron hasta la fecha, siendo chofer de mis hijos, mi hija practicaba boli, iba al entrenamiento, ver sus entrenamientos, tenía partidos amistosos, partidos oficiales, ver cómo mi hija disfrutaba su actividad del boli, cómo jugaba, cómo se ponía la camiseta jugando al boli, me encantaba esa, me encanta esa actividad de ser padre, y espero en poco tiempo, si Dios me da la bendición, de aquí a un año, dos años, tres años, poder empezar a disfrutar la capacidad de ser abuelo. ¿Te satisface hacer deporte? ¿Lo practicas a diario? Para nada, para nada. Soy un convencido de que el ejercicio es importante, pero creo que el mejor ejercicio que una persona puede hacer para su salud es manejar el estrés, ¿sí? Yo siempre cuento la anécdota, yo tengo un primo hermano mío que tiene una deficiencia de salud que nunca pudo trabajar, ¿sí? Tiene una buena posición económica, sus hermanos le mantienen, son 9 hermanos más. Entonces, él duerme en una casa de reposo, por así llamarlo. Un hostal de reposo, cuidado. Pero él sale de la casa de él todos los días, 7 de la mañana, va a la casa de un hermano, se van turnando, y regresa a su sitio de dormir 5 de la tarde. De 7 de la mañana a 5 de la tarde, te come pizzas, hamburguesas, Coca-Cola, te fuma como loco, o sea, te come todo lo prohibido. Se hizo un chequeo hace 4 años, preocupados de hermanos de que el Miguel no se cuida, y entonces le llevan al médico, le hacen 50.000 exámenes y un tipo completamente sano. Y el hermano le pregunta, oye, ¿pero por qué estás sano si el hermano no se cuida en la comida? Pues la razón más sencilla. Tu hermano tiene cero estrés. Como es soltero, como no trabaja, como no tiene que mantener un hogar, no tiene que pagar deuda, no tiene que ver la empresa, no tiene que cumplir horarios, vive estresado y es sano. Sigo eso, siempre me pongo la meta, este año sí voy a hacer ejercicio, voy a caminar. Pero una vez al mes mi esposa me convence y caminamos una hora, una vez al mes. Ahí está. ¿Qué pensaban? ¿Pensaban que era otro disfrute y otra satisfacción? Nada que ver. Estas no más eran las preguntas capciosas. Sin embargo, siempre pedimos disculpas si a través de ellas afectamos la sensibilidad o criterio de nuestros oyentes. Nuestro objetivo es netamente entretenernos un poco a través de ellas. Aquí, donde todo lo resolveremos parlando, se viene la música, viejito. ¿Se viene qué? Creo que ya me olvidé el guión. Hay de ser por ese que se llama el Heisman. Ese que me molesta de vez en cuando. ¡Ah, se viene una canción! ¡Pues ponla, productor! Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. ¡Sí! Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando. Así como se consumen los pedazos de una buena comida, los minutos de este parlando se han ido consumiendo. Pero antes de terminar, quisiéramos saber, Aurelio, ¿cuáles son tus consejos para quien quiera ser un estadista de fútbol? El consejo que sean prolijos, sean ordenados, dedicados, ¿sí? Y que prendan hojas electrónicas. Que no aspiren el día de mañana a comprar, que sea de mañana una base de datos había un programa contable, se llamaba Safi, creo que era, no me acuerdo. Y todas las empresas compraron este Safi, porque solucionaba el problema contable. Pero si una persona quiere ser estadístico de fútbol, aprende Excel por lo bajo. Ahora es tan fácil, el Excel es tan sencillo aprender. Hasta en YouTube tienes cursos de aprender Excel. Y debe gustarte la aritmética, debe gustarte la lógica. Porque qué tan fácil te hace tu trabajo, qué tan lógico seas tú. Si le imagino yo a mi buen amigo Esteban Ávila, que a duras penas sabe cuánto es 5 más 5, pues yo le pregunto a Esteban Ávila cuánto es la raíz cuadrada de 144, no me sabe. No se mete estadístico. O sea, si no te gusta la aritmética, no tienes lógica matemática en tu cabeza, difícilmente van a poder ser un buen estadístico. A nuestros oyentes vía online, como a los que nos han escuchado por los 940 de amplitud modulada, les agradecemos tanto como a nuestro invitado. Espero que nos vuelvan a acompañar en estos 60 minutos la próxima semana. ¿Recuerdas al perrito Arthur? El perrito que está en Suecia y que próximamente tendremos su historia en su libro en español. Ahora, Michael, el deportista extremo que lo rescató, pone su fundación acá, en Quito, Arthur Foundation. Y junto a Proyecto Animal Diálogo, estamos trabajando por los que no tienen voz. Dale like a nuestras páginas en Facebook, Arthur Foundation y Proyecto Animal Diálogo, y entérate de más noticias. ¡Súmate! Recuerda que Parlando en Deportes es official partner de Arthur Foundation. Un personaje más del deporte nos acompañará en nuestro próximo programa, así que no se olviden de seguir oyendo nuestras producciones. Bye bye. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.